Buenos días, desde Radio Tudela, Pampa y Tango. Hoy con un nuevo programa. Hoy entrevistamos al grupo de rock argentino Sigo Mi Instinto, quien tenemos al otro lado del teléfono, cruzando el charco, a Darío Chucky Barrera, a Roberto Sadi, el gitano, y a Hernán, el baterista. Buenos días, chicos, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a ver, como saben, aquí la parrilla en la radio no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a hacerlo un poco breve, sabiendo que estamos en la distancia. A ver, más o menos, díganme cómo se formó el grupo, hace una pequeña historia de ustedes. Bueno, con Darío, con Chucky, nos conocemos bastante, está hablando el gitano. Venimos tocando hace muchos años, hace unos 14, 15 en diferentes proyectos. Y bueno, empezamos a tocar con esta nueva formación de Sigo Mi Instinto hace un año y medio más o menos. En ese interín lo conocimos a Hernán, que se acopló muy bien con nosotros, ya es un amigo. Y bueno, también hay otros integrantes que en este momento no están, pero están igual. Que es Nicolás, que está en el bajo, y después el mono, también se llama Nico, que toca el saxo. Somos cinco en este momento en el proyecto. Muy bien, y ustedes, digamos, la promoción es ustedes la música, tienen productora. ¿En qué se diferencian las nuevas canciones anteriores del material, digamos? Somos una banda independiente, la producción corre por nuestras venas y los temas básicamente, bueno, la composición son 100% nuestras, son todos temas propios. Con respecto a las letras y a diferencia de lo anterior que escribíamos o que escribimos, tratamos de ser más frontales o ir directamente al hueso. Con las canciones, ser directos y trabajar dentro de la lírica y la poesía, encontrando algo que sea vivencias nuestras, pero que a la vez la gente se siente identificada. Sí, muy bien. Y a ver, vamos a ver, digamos, ¿en qué se diferencia el último tema que han sacado? ¿En qué se diferencia con los otros temas que habían hecho? Se pueden diferenciar musicalmente por ahí en la combinación de acordes, en las notas, en los estilos. Tratamos de variar, de no estar encasillados solamente en rock. Tratamos de hacer, no sé, baladas, rock and roll, candombe, mantener el folclore argentino desde ya. Y si podemos implementar algo de tango, también lo hacemos. Bueno, eso cuando vaya yo para allá. Sí, te esperamos. Sí, bueno, mira, por suerte, aquí el tango gusta mucho. Aquí en el programa de Pampa y Tango, hasta ahora de momento tenemos unos 4.000 seguidores, que no hace mucho que empezamos. El nombre me encanta, Pampa y Tango. Ya. Entonces, bueno, y me gusta que conozcan toda la cultura argentina, en todas partes del mundo. Entonces, bueno, vamos a intentar, después pondremos unos buenos temas de ustedes para que lo escuchen acá, para que los puedan contratar y se vienen para acá. Entonces, bueno, sí. Bueno, ahora va, perdón. Ahora vamos a ver, me gustaría que me cuenten alguna anécdota de cuando han viajado allí a alguna provincia, algo alegre así que les haya pasado, algo alegre o también algo triste o algún inconveniente gordo. Se acuerda de todas las anécdotas, así que nos va a contar una muy buena. Acá te tengo un pelotazo, sinceramente. Un centro. Creo que es cargo, amigo. El más volado de todos. No, anécdotas, creo que tenemos, no sé, que puntualmente hemos vivido situaciones muy copadas, hemos grabado juntos los tres con otros integrantes un videoclip, lo estamos terminando de editar, un día diferente para todos, un día por lo menos para mí era la primera vez que grabó un videoclip de la manera que hicimos, con gente idónea en el tema, muy muy muy dedicada a todo eso, y hicieron un material fabuloso. La anécdota de ese día es que la pasamos súper bien, la primera vez que nos comíamos 7, 8, 9, 10, solo no sabíamos cuántas horas iba a ser, arrancamos de mañana muy temprano, terminamos cuando oscureció, creo que terminamos todos borrachos y divertidos. No me acuerdo, loco, alguna anécdota puntual que tenga para contarte. Digamos. Las primeras giras cuando se nos subían a la combi. A la combi, la sacamos con limpio para la brisa. A las chicas. Esto va grabado, tío. Sí. Esto va grabado. Sí, bueno, sí. Creo que lo vamos a poder editar esta parte. Posta, sinceramente, anécdotas de viajes con esta formación no hemos tenido aún todavía. Si no te tendría que estar hablando lo que pasó en la banda anterior, que sí, hemos viajado a varios lugares con el gitano, pero no tenemos una anécdota puntual de viaje sobre esta historia. Ya, ya. Por ahora. A ver, eran tres, ¿no? ¿Cómo? Eran tres ustedes, porque no los veo de acá. Hernán era el baterista. Acá estoy, ¿lo ves? Ah, sí, creí que era mudo. se ríe nada más. Bueno. Se ve muy bien igual el protagonista. A ver, chicos, y otra cosa más. ¿Qué opinan, por ejemplo, de sobre la venta musical en internet y las descargas ilegales? Por un lado está bueno porque llegás a más personas a través de cualquier plataforma digital, pero por otro lado no se pensó mucho en el artista, en el tema de regalías y beneficios al artista, y el gobierno tampoco hizo mucho hincapié en ese tema, miró a un costado. Está bueno llegar a la gente a través de esa manera, pero bueno, creo que el artista hoy en día se tiene que adaptar a los nuevos formatos como Spotify, YouTube, y cantidad de bases de canciones que hay hoy, ¿no? Uh-huh. Vale. A mí lo personal me parece súper beneficioso, cambió la manera de mostrarse en el mundo, porque desde el momento que tenemos mucha más capacidad de información y contacto con todo. Antes los músicos ganaban dinero vendiendo discos, hoy el músico gana dinero saliendo a tocar, y el contacto con la gente es lo más maravilloso que te puede pasar, es lo que te hace sentir vivo. Así que le pongo un like a todo esto, llegás a un montón de lugares. Esto no hubiese podido suceder, de todos modos. Nuestro material te lleva a vos a través de una red social, así que eso es muy beneficioso para nosotros también, compartirla. Yo pienso que es beneficioso para todos, para mí también. Yo, aparte de presentador de aquí de Pampa y Tango, de Radio Tudela, soy cantor de tango. Por suerte nos va bastante bien. Entonces, bueno, y también por las redes sociales, nos contratan y todo eso. ¿Sus próximos planes en el futuro, chicos? Salir a tocar, grabar un disco y llegar a toda la gente posible. Tratar de darle forma de a poco a este nuevo proyecto, que es bastante joven. Aquí gusta mucho el rock, así, entonces bueno, ya lo difundiremos bastante, tenemos un cable aquí desde España, tenemos muchos contactos aquí en la radio, entonces bueno, mucha gente joven, que gusta mucho, y bueno, y de momento, ¿algún nuevo lanzamiento? Y esperamos grabar a finales del 2017 un disco, porque hemos sacado una especie de disco cortito. No llega a ser un demo ni tampoco un disco. Por la calidad de grabación que tiene y el arte y la dedicación que ha tenido. Pero a fin del año que viene queremos sacar un nuevo material, ya con todos los integrantes, un poco más acoplados, más ensayados, con un poco más de caminado. Uh-huh. Muy bien. Entonces, esperemos que la próxima gira sea por España. Esperemos. Nos gusta mucho España. Tenemos amigos que tocan allá, que hacen música. Escape, por ejemplo, nos gusta mucho. Bueno, chicos, esto fue un placer poderlos entrevistarlo. Desde Radio Tudela, Pampa y Tango, Sigo Mi Instinto. Muy pronto, pero muy pronto, no tardaremos ni 3 años ni nada, pero muy pronto lo veremos en vivo aquí en España. A Sigo Mi Instinto. Muchas gracias, Darío Chucky Barrera. Agradezco. A Sigi. ¿Sigi? ¿Era? ¿Cómo te llamas tú? El Gitano. El Gitano. El Gitano y Hernán, el gran baterista. Totalmente. Antes de despedirnos, quería agradecerte por esta oportunidad de conversar con vos, sabiendo la clase de artista y de ser humano que sos, porque Dios me dio la posibilidad de ponerte en mi camino y que formas parte de mi mundo desde hace mucho tiempo. Y en nuestro país, hoy es el Día de la Música. Así que de todo corazón para vos, para todos los oyentes, para todos los músicos y para todo aquel amante del sonido bien conjugado, que tengan un hermoso día y una fantástica vida. Gracias por todo. Cuando vos quieras. Gracias a ustedes y desde Radio Tudela, Pampa y Tango, escuchamos a Sigo Mi Instinto. Y ahora escucharemos un tema, En Tu Mundo Estoy, Sigo Mi Instinto. Y así perderme en tus brazos esta vez. ¿Cómo explicar lo que se siente? Solo siente aquel que tiene un buen motivo y poder quiere vivir. ¿Cómo dejarte un mundo sin tristeza? Saber por qué, que la justicia se ajusta y las noticias ya no asusten esta vez. Grande, chicos, esperemos que pronto lo veamos por aquí, por España. Ahora nos vamos a cambiar de tema, nos vamos a un hermoso tango cantado por Argentino Ledesma, Fueron 3 años.

las reuniones, por ahí alguno se ríe. No te aflijas, perdónalo, no conoce sus raíces. Me parece haber oído decir que se está apagando. Con tu mano y con la mía, vamos a seguir tirando. Si seguís con 20 años afinando una guitarra, llévate todo el folclore por donde quieras que vaya. Radio Tudela, Pampa y Tango y Rock and Roll. Ahora escuchamos para la despedida a Sigo Mi Instinto en Slow Dancing in Burning Room. Sigo Mi Instinto. Esperemos muy próximamente verlos en directo aquí en España. Radio Tudela, Pampa y Tango, en los controles Ramón Yuste, quien les habla Luis Pineda. Hasta la semana que viene.